a mi querida Avellaneda. ¿Cómo están? Sí, usted sabe que yo tengo que cantar después, tengo una emoción que me voy a morir. No, no te mueras, Rita, por favor. No, me muero, te juro que no. No, no te mueras, Rita. Qué jornada la de hoy, tan maravillosa. Qué jornada, mío, ¿eh? Estoy muy contenta. Apenas entrado el día, parte de la patria salió otra vez a las calles de Buenos Aires, ¿no? Y pues es que estuve pensando, ¿no? Viendo las imágenes. Tomó la forma de trabajadores, de operarias, de oficinistas, de gente suelta por ahí también, ¿no? Yo sabía, y la sabía de todas las... Vi los... ¿Escucha? Totalmente. ¿Sí? Vi los rostros, miraba los rostros, ¿no? Rostros por ahí de sangre inmigrante como nosotras, que somos un poquito más blanquitas. otros de piel más oscura. Esa piel que inexplicablemente, viste, aún provoca que algunos o algunas frunzan la nariz. Vos sabés que no lo voy a poder entender nunca, ¿no? Somos un pueblo con apenas 200 años de historia y los que estaban antes, la verdad, que tenían la piel más oscura, los dueños de la tierra. Bueno, pues en fin, no quiero distraerlos. No, si no nos distraes, lo único que queremos es que nos hables. Bueno, la patria salió a la calle, ¿no? Porque no tiene miedo, si quiere futuro, sobre todo. Y como quiere futuro, brota como el agua cada vez que la maltratan. Y hoy, Rita, sentí que surgía otra vez clara como el agua. Pero con mucha alegría, aún sí. En los malos momentos, porque la patria no es violenta. Sería bueno que los que la maltratan, los maltratadores de patrias, y de historias lo advirtieran, se dieran cuenta de una vez por todas que nuestro pueblo es manso y tranquilo, pero no tonto, ojo, manso y tranquilo, pero no tonto. Y que solo quiere que lo dejen trabajar en paz y que no le compliquen la vida. Hoy sentí eso. Y bueno, ahora estoy ahí con ustedes y apenas entrada la noche tenemos patria, pero esta vez en Avellaneda. Sí. En Avellaneda, en ese queridísimo Teatro Roma. Pequeña, gran maravilla que me encantaba visitar cada vez que iba allí. Espero que Jorge Ferrarelli, ¿estás por ahí, Jorge? Sí. ¿No? ¿Querés que te lo pase? No, es una recomendación que le voy a hacer nada más. Espero que lo tenga tan lindo como siempre y más lindo cada vez el Teatro Roma. ¿Está lindo? Es lindo, sí. El Roma está precioso. Bueno. Es divino, es un complejo cultural, es algo bárbaro. Yo estoy muy hermoso, feliz. Estamos acá, Liliana Herrero, Juan Pablo Lazo, sí, sé, Cristina Vanegas, María Ibarreta, estamos, y todo el pueblo que te está escuchando con devoción, como siempre. Vos sabés que esta noche, como digo, yo la patria, yo vi el programa de ustedes. ¿Qué? Pedí, porque grita la gente. Y ahora, te puedo decir que la patria... Ahí en Avellaneda tomó forma de mujer, como no podía ser de otra forma. Forma de mujer y de talento. De talento en los decires y en el callar, en el mirar y en el moverse. De talento en cantar y en encantar. El talento de nuestras actrices y de nuestras cantoras. Yo digo cantoras, ¿no? A Liliana, a Marian, a Luciana, cantoras. Porque ¿sabes a quién le gustaba decirse cantora? ¿A quién? A mi querida Mercedes Sosa. A Mercedes le encantaba que le dijeran... Claro. Ella cuando le preguntaban qué era, decía que era cantora. Claro. Rita, vi el programa y vi que vos también cantás. No te tenían esa cantando. Sí, yo hago de todo, te una digo. Actriz... Yo soy aquella. Completa. Sos completa, pero la verdad que no te tenía. Te la debo. Como dijo alguien sobre la vida de otros, viste, pero... Porque además viste que soy peronista. Eso me encantó, pero también me encantan los que no son peronistas, ojo, que los necesitamos a todos. Bueno, vi el programa, vi que también cantás. No quiero sentarme mucho, quiero sí agradecerles a Rita Cortés, a vos, Rita querida, a Cristina, a esa talentosísima Cristina Vanegas que nos trajo un Emmy, a Graciela Rufó, a María Barreta, a Luciana Yuri, la sobrina de mi querido y entrañable e inolvidable Leonardo Fabio, por favor. Ah. Por Dios, único, único. La extrañamos, Fernanda. Compañera, soy Liliana. Hola, la extrañamos Liliana. Mucho. Y yo también te extraño. Y nos hace, y nos hizo muy feliz cuando usted vino. Y acá estamos todos convocados para la música, para el arte, para usted, para la lucha que tenemos que retomar con fuerza. Y estamos acompañados por dos personas maravillosas que son Teresa y el señor Parrilli. Y usted. Gracias, gracias Liliana. Un abrazo también a Marían. A Marían Farías Gómez, mi querida cantora también. Bueno, no quiero hablar más porque seguramente las están esperando las interpretaciones de ustedes. Y cuando, ojo, cuando hablo de interpretaciones lo hago en el más literal y expreso sentido de la palabra, ¿no? Porque interpretar no es solo recitar o cantar, en realidad solo puede ser cualquiera. Interpretar, que es lo que hacen ustedes, es darle vida un texto, es transmitir sentimientos e ideas, y que el otro, porque la patria sigue y seguirá siendo el otro, sepa que hay alguien que quiere darle algo. Ustedes esta noche van a dar su talento a muchos otros. Sé que al final todas juntas van a interpretar La Cigarra, de Martina Walsh. Sí. Una de nuestras más queridas y valiosas juglares, o juglaresas, no sé cómo se dice, bueno, pero María Elena era un juglar. La Cigarra de María Elena es una, para mí, la canción, la composición de ella que más me gusta, porque es como la patria. Muchos creyeron tantas veces que la mataban y la desaparecían, ¿no? Pero la patria, cerca y obstinadamente, siempre aparece. Y aparece cantando, como hoy durante el día, por las calles de Buenos Aires. Y como ahora por la noche con ustedes en el Teatro Roma de Avellaneda. Así que cuando canten La Cigarra, piensen mucho en la patria y piensen mucho en los otros. Y pónganle esa fuerza, ese talento y esa garra que solo ustedes tienen. Juglares, actrices, cantoras de la patria y del pueblo. Un beso grande para todas. Abrazo para enorme, grande. Abrazo enorme, inmenso, grande. Los abrazo acá en este sur frío, pero maravilloso. Y el que alguna vez partimos con Néstor. Quiero, como cantan. Quiero para despedirme saludarlos a todos y a todas de este sur que está muy frío pero que es maravilloso, y desde que alguna vez partimos con Néstor para el norte, como le decimos, porque para nosotros y para los patagónicos, cuando hablamos del norte, no hablamos del norte del país, de Tilcara o de La Puna, pero nosotros el norte es Buenos Aires, ¿no? Y partimos al norte con nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones para construir junto a millones de argentinos un país mejor del que nos había tocado vivir a nosotros cuando éramos jóvenes, y que estoy segura construimos con dificultades, con aciertos y con errores, y que es lo que tenemos que cuidar, que defender, para que todos puedan saber que otra vida y otro país no solamente es posible, sino que también lo construimos. Gracias, un beso grande, Rita. Un abrazo. A todos y a todas. Y un abrazo. Muchas gracias. Inmenso, inmenso para todos y todas. Los quiero mucho a todos y los extraño mucho. Gracias. Te dedicamos todo, absolutamente todo, y quiero que sepas que sos el sostén de este país. Oh, así amor, que es muy fuerte eso, es demasiado. No, pero es que lo sos. A nosotros nos volvió el alma al cuerpo, así nomás te lo cuento. Yo estaba sin piso. Ahora tengo un escenario debajo mío para celebrar la inauguración del Instituto Patria, cuya presidenta honoraria sos vos. Gracias, Rita. Pero No me digan eso porque es demasiado peso para mis espaldas y soy fuerte, pero no tanto como parezco. Necesito de la fuerza de todos. Gracias. Chao, la fuerza siempre la vas a tener, Cristina, siempre. Gracias, un beso grande. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, hasta siempre.